12 y 9 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora, en la sintonía de la mañana, aquí en Radio Brique, nosotros damos participación a los diferentes grupos municipales, en formaciones políticas con representación municipal, para hablar sobre el trabajo que desarrollan tanto en nuestra localidad como en diferentes marcos. Un espacio de política local cuyo turno de intervención le llega a precisamente el Partido Popular. Ya nos acompaña el presidente del Comité Local del PP en Ubrique y portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, a quien damos la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, a todos los briqueños. Bueno, pues diferentes asuntos sobre la mesa para abordar durante este tiempo de política, durante los próximos 30 minutos. Para comenzar, vamos a hablar del próximo pleno que tendrá lugar el martes 30 de octubre, aunque aún no ha llegado la convocatoria. Sí que, bueno, pues estáis preparando ya una moción para presentarla en el pleno, en la Corporación Municipal. Una moción que hace referencia a la mejora en la climatización de los centros educativos públicos en la provincia de Cádiz. Sí, estamos terminando también varias de aquí al final de las comisiones informativas. Esta ya la tenemos totalmente terminada, que lo que viene a decir más o menos es la preocupación, ¿no?, de muchos de los colegios de la provincia de Cádiz, y lógicamente los de Ubrique, donde el Partido Popular, lógicamente, pues lo que pide es un plan plurianual para la climatización de los centros ejecutivos públicos de la provincia de Cádiz, entre ellos, lógicamente, pues todos los que son de Ubrique, que, por cierto, hay que hacer muchas mejoras todavía en los diferentes colegios. Los aspectos importantes que se hacen mención en esta moción, lógicamente, son dos puntos importantes, que sería en este caso, pues, instar a la Consejería de Educación a elaborar, en colaboración con los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, un estudio sobre las necesidades de climatización, aislamiento y eficiencia energética de los centros educativos públicos de la provincia de Cádiz. Y está, sin duda, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a poner en marcha un plan plurianual para la climatización de los centros públicos de la provincia, con una planificación de prioridades y un calendario temporal, que sin duda, pues, incluyen estas inversiones lo que sería el tema de climatización, aislamiento, aislamiento térmico e instalaciones eléctricas a llevar a cabo en cada centro. Habría que el ayuntamiento, sin duda, pues tiene también información de todas las necesidades, en este caso de la competencia de la Consejería de Educación, que sin duda lo que solicitamos es que se realicen más inversiones y se adecuen aquellos colegios a estas inversiones a las que estamos haciendo referencia, ¿no? Es sin duda una cuestión que, como digo, va en relación a la provincia de Cádiz, pero sin duda totalmente lo que nos preocupa, lógicamente, en concreto, son los colegios de Ubrique, ¿no? Decir en ello que en estas dos anualidades que se lleva vigente la provincia de Cádiz, el plan de climatización solo se ha aplicado en 12 centros de los 593 centros públicos educativos que hay en la provincia. Solamente se han hecho inversiones, 5 en Jerez, 2 en Mena, 2 en Medina, 1 en Ubrique y 1 en Borna. Pero, como digo, realmente este tipo de inversiones, pues sin duda, son para mejorar estos centros y dar una calidad en los diferentes colegios públicos de Ubrique. Entendemos que es una moción, sin duda, importante para adecuar los colegios a la actualidad. La moción, por tanto, se va a presentar al próximo pleno, ¿no?, por parte del Grupo Municipal Popular. Sí, son cuestiones, ¿no? Es una cuestión importante que transmitir a los ciudadanos, que, lógicamente, que todo lo que hay diferentes mociones que hacemos todos los partidos políticos, pero esto está centrado, lógicamente, en la preocupación de que los colegios de Ubrique que se hagan estas mejoras porque son necesarios y así lo demandan los diferentes colegios, ¿no? Pues, como decimos, se va a llevar a pleno por parte del Grupo Municipal Popular el próximo 30 de octubre, pero no es la única moción, ¿no?, que me decía. Sí, estamos terminando varias en ese aspecto. Estamos ultimando también otra en tema de la educación, de la libertad de escoger, la libertad de educación, y otros también van relacionados un poco con la con la unidad de España, ¿no? En este caso, pues, con la unidad, estamos viendo todos los días los medios de comunicación, ¿no? Que solamente hablamos de Cataluña y realmente, pues, muchos de los ciudadanos están hartos también de escuchar siempre la misma historia y lo que quieren, lógicamente, los ciudadanos es escuchar, pues, las cuestiones del día a día y lo que los problemas diarios que tienen todos los ciudadanos. Pues son los diferentes planteamientos que se van a meter mediante... Sí, estamos ultimando los detalles de la exposición de motivos y entonces, pues, independientemente de esta que ya sí está ultimada, pues presentarla antes de las comisiones informativas para que estén dentro del... Del orden del día. Del orden del día. Que no sean por razones de urgencia, sino mediante el orden del día. No, normalmente... Sí. Solemos entregarla siempre antes o en la misma comisión informativa. Ese es el caso, además, también de la última moción presentada en el Pleno por el Grupo Municipal Popular, el Pleno de septiembre, que podríamos, si te parece, bueno, pues unirlo, ¿no? Sobre el servicio de helicóptero del 061 para que mantuviera su sede en el Hospital de Jerez durante todo el año. Una iniciativa que, como decíamos, llegaba al Pleno Municipal del pasado mes de septiembre, ¿no? Sí, esa ya la presentamos con anterioridad, esa moción del 061, que lo que planteamos y aclaramos es que el servicio no es que se anula en el mes de al final de septiembre, ¿no? Porque lo que había que aclarar ahí es que un servicio que se está realizando bien, que es una urgencia. Para este caso, pues el 061 no es lo mismo que la base salga del hospital de Jerez, que en este caso, pues, salga del hospital de Sevilla o de Málaga en este caso. Entonces, no es lo mismo el tiempo que transcurre desde que sale el hospital con base en Jerez a que salga en otras provincias. Entonces, en el Pleno, pues, lógicamente, será la exposición y estará la Junta de Andalucía, que ese servicio que se realiza correctamente, pues, que se siguiera haciendo el servicio con la base en el Hospital de Jerez. Y, pues, en este caso, pues, con los diferentes partidos, pues, votaron a favor de la moción. Una propuesta, por tanto, que se aprobaba por unanimidad, ¿verdad? Sí, es que una cuestión, y esto no es una cuestión partidista, como pudieran hacer referencia a otros, sino una cuestión de salud, ¿no? Es lógicamente una necesidad, ¿no? En caso de urgencia y una cuestión vital, pues el servicio del helicóptero, pues lógicamente sí puede dar la opción de que en caso de urgencia pues pueda salvar la vida, ¿no? Y entonces el tiempo que transcurre, como digo, desde el Hospital de Jerez no es lo mismo que transcurra desde otras provincias. Entonces, en este caso, pues agradecer lógicamente el apoyo de todos los partidos políticos en esta cuestión tan importante, ¿no? Que precisamente, y a colección del tema de salud también, en estos días me hacían referencia también varios ciudadanos de Ubrique que, bueno, habían ido al centro de salud de Ubrique y nos encontramos que el equipo de radiografía, para cualquier radiografía, pues lógicamente los ciudadanos ahora mismo no tienen el servicio actualizado. Son muchas las personas que en estos días, y así me lo han comentado bastante vecinos y ciudadanos, que para cualquier radiografía, pues ahora mismo se tiene que trasladar a Villa Martín o a, en este caso, a Jerez, ¿no? Porque ahora mismo el servicio de radiografía en Ubrique no funciona porque el equipamiento no está correctamente. Entiendo que un servicio tan importante como el de radiografía en Ubrique, pues debería de tener un equipamiento adecuado por una población de 16.000 habitantes, pues lógicamente que no tengamos que trasladar fuera de Ubrique para este proceso. No son bastantes los vecinos que me lo han comentado y lógicamente pues es una demanda que también hacemos, que nos han comentado los vecinos, que este tema se solucione cuanto antes, ¿no? Porque es un servicio más que debe dar la Consejería de Salud y no tener que trasladarse fuera de Ubrique para esta cuestión. Porque lo que sí me comentan es que hasta posiblemente el mes de diciembre no estará este equipamiento funcionando. Y no es lógico que este servicio que se da a la ciudadanía de Ubrique, pues no, tengamos que trasladarnos fuera de la localidad. Uh-huh. Y una demanda que hacemos también de los vecinos que nos la han comentado esta misma semana. Pues es que las peticiones ciudadanas, las demandas ciudadanas que llegan hasta el Partido Popular y que recogéis también, ¿no? De hecho, en ese proceso se está inverso, ¿no?, por parte del Partido Popular, recoger las demandas, las peticiones y los planteamientos en cuanto a necesidades que puedan llegar por parte de los diferentes colectivos, ¿no?, en rondas de contacto que estáis estableciendo. Sí, nosotros lógicamente agradecemos, ¿no?, el que la gente nos pare, el que nos comunique su, lógicamente, sus sugerencias, su demanda, porque son en realidad, estamos aquí los políticos para escuchar las demandas que nos hacen los ciudadanos de Ubrique, que es lo que realmente nos importa y lo que nos preocupa, ¿no? Y como digo, pues agradecemos a todos aquellos vecinos que nos lo comentan, como también ya llevamos también diferentes reuniones con colectivos y asociaciones, un poco también trabajando de cuáles son las demandas que ellos nos trasladan de cara pues a preparar ese programa de elecciones locales que está aquí ya para el 26 de mayo y que lógicamente hacer el programa electoral del Grupo Popular pues será en base a esta relación con asociaciones y colectivos que nos trasladan sin duda pues cuáles son los planteamientos también de futuro que necesita la localidad de Ubrique, ¿no? En estos días hemos tenido reuniones con, por ejemplo, con tres semanas atrás, con Discovery, donde nos trasladaban, lógicamente, muchas de las cuestiones que habían solicitado al equipo actual, donde le trasladaban pues el tema de barreras arquitectónicas y sin duda, pues agradecer a la asociación pues esa reunión, porque lógicamente, independientemente de que sabemos detalladamente cuáles son las cuestiones de las barreras arquitectónicas que hay que ir solucionando, pues, perdón, sin duda agradecemos esa colaboración y de alguna forma también nos transmiten pues en las diferentes zonas de la localidad cuáles son las problemáticas en temas de barreras arquitectónicas y para nosotros es importante, lógicamente, para tomar nota y plantear soluciones a estas cuestiones. Otra también de las reuniones que mantuvimos también en estas semanas también, que queremos mantener también con las diferentes, con todas las hermandades, estuvimos también con la hermandad del Nazareno, que también estuvimos un par de horas, fue bastante ameno también. Bueno, y nos transmitieron mucho también de las cuestiones que en concreto no hacían referencia, en este caso, por hacer una valoración, pues nos comentaban un poco que debería, ¿no? Y además un proyecto que llevaba el Grupo Popular es que hubiera una situación para todas las hermandades. Una casa hermandad donde estuvieran todas las hermandades, ¿no? Tuviera una ubicación toda. Y que realmente, bueno, es una forma también, no solamente el trabajo que hacen todos los hermanos en las diferentes hermandades durante todo el año, tanto social, ¿no?, económico, y sin duda es una labor que hay que agradecer. Entonces, una demanda que llevaba el Grupo Popular en la anterior legislatura y que sin duda llevará en esta también el que haya también una ubicación concreta donde estén todas las hermandades donde tengan una misma ubicación y todos estén presentes en esa zona, ¿no? Entiendo que también el tener esa ubicación es una forma también de hacer turismo de cara a que en las diferentes zonas culturales, pues también dentro de la cultura, incluir una ubicación donde estén todos expuestos, que es una de las demandas que ellos están solicitando, ¿no? No tienen un sitio adecuado para tener todo el tipo de cuestiones de cada hermandad. O sea que esas peticiones, necesidades, los utensilios no tienen sitio adecuado para ellos, ¿no? Entonces, entendemos que es una demanda que ellos están también haciendo y que ya nosotros llevamos en la anterior legislatura. son necesidades que están siendo planteadas y expuestas por parte de los colectivos al Partido Popular, como decíamos, en esa ronda de contacto que se están estableciendo con las diferentes asociaciones de Ubrique. Que no sé si, bueno, pues se está estableciendo algún calendario de cara al futuro para esos encuentros, ¿no? O son aleatorios, no sé, coméntame. No, vamos, ya yo no solamente hemos empezado ahora de cara a las elecciones andaluzas, ¿no? Sino a las andaluzas y a las locales, lógicamente, ¿no? Porque después haremos referencia a ellas, ¿no? Concretamente a las andaluzas. Pero en el tema local ya llevamos varios años reuniendo con colectivos y sabemos perfectamente también la demanda de muchas de las asociaciones, ¿no? Que nos han trasladado durante todo estos tres años de legislatura, y son muchas las quejas vecinales que hay, ¿no? Por recordar, por ejemplo, sigue habiendo una demanda en la zona del Caldereto y también el Ubrique Alto, que por problemas de falta de inversión en las diferentes calles, demandas de otras asociaciones. Esta semana nos trasladan también la zona de la Diputación, el tema de iluminación, que sin duda que creo el Ayuntamiento pues debería solicitar al Ayuntamiento, igual que hizo el Grupo Popular, una inversión que sacamos de la Diputación de casi 600.000 euros para seguir mejorando muchas de las zonas de Ubrique en el tema de iluminación. Esta misma semana también tenemos de nuevo, ya la mantuvimos el año pasado también con la reunión del Club Deportivo Senderismo Tres Caminos, que la tenemos para mañana, y sin duda, como digo, el objeto de estas asociaciones y colectivos, pues sin duda nos trasladan todas aquellas sugerencias que ven para mejorar cuestiones a nivel de nuestra localidad, que es lo que nos interesa. Pues son los diferentes contactos, ¿no?, que están estableciéndose con los colectivos locales, asociaciones y demás, para conocer sus demandas, sus necesidades, hacer un mapa de la realidad. Sí, ¿no? Realmente cuando tú haces un programa electoral, lógicamente, ahí los ciudadanos lo que quieren ver, lógicamente, reflejados son las demandas que los vecinos te están trasladando y siendo todas las mejoras de las infraestructuras a nivel de la localidad, que es lo que nos interesa al Grupo Popular, lógicamente. Vamos con otro tema, ¿no?, si te parece. Y bueno, dentro de ese trabajo que se está llevando a cabo, también tenéis sobre la mesa las diferentes propuestas que vais a plantear de cara a los presupuestos del próximo ejercicio para el año 2019. Ordenanzas municipales, presupuestos que se están trabajando en la actualidad de cara, bueno, pues a ser planteadas antes de que finalice el año participación del Grupo Municipal Popular en este aspecto. Sí, bueno, en esta ocasión el tema de ordenanzas y presupuestos ya nos había comunicado la concejal en este del área correspondiente que nos sentaríamos para el tema de presupuestos, y estamos ya a mediados de octubre. Los presupuestos hay que empezar ya con ellos, está aquí noviembre ya, y lógicamente pues nos trasladó que nos reuniríamos para trabajar con la base de los borradores que ellos hayan planteado, pero todavía hasta la fecha no se nos ha citado en la cuestión de los presupuestos ni ordenanzas. Nosotros, lógicamente, ya presentamos en diferentes presupuestos las diferentes enmiendas que creíamos que eran necesarias e importantes para que se incluyeran en estos presupuestos, que lógicamente trasladaremos en estos presupuestos en el momento que nos llamen para trabajar en que ese borrador se incluya aquellas propuestas o enmiendas que el Partido Popular ya había presentado en otros presupuestos. Para hacer referencia, una de las cuestiones que vienen, no tengo ahora mismo aquí el listado, ¿no?, pero por ejemplo, una de las cuestiones que habíamos solicitado y que era, de alguna forma, va a poner la puesta en valor, ¿no?, el trasvase, sería allí un huerto social, que sin duda, pues, no solamente es que aquello estaría en otras condiciones de las que está en la actualidad, sino que, lógicamente, pues, daría también una utilidad con estos huertos sociales, tanto a jóvenes y mayores, bueno, que la verdad tienen muy buen resultado en otras localidades y sin duda pues estaría toda la zona del trasvase pues estaría en mejores condiciones de las que está actualmente. Bueno, pues son algunas de las propuestas que se planteaban o que se pretenden plantear, ¿no?, para incluirla en los presupuestos de cara a este 2018, este próximo ejercicio, pero que, según tú me decías, son las mismas que se trabajaron, sí, bueno, de cara ahora, a 2018. Claro, ¿no? Ahora mismo, de las diferentes enmiendas esas, lo que lógicamente estamos esperando, cuáles son los presupuestos que se van a llevar a cabo. Entonces, ahora mismo no tenemos una relación, no tenemos el borrador, estamos esperando desde que la Concejalía de Hacienda se nos solicite, lógicamente, cuáles son las diferentes opciones que plantean de cara a estos presupuestos. Entonces, en el tema de que se planteen, si observamos que esas enmiendas que habíamos presentado, pues lógicamente, si están ahí incluidas, pues lógicamente, pues agradecemos que se incluyan, porque no solamente que en el tema de, hacíamos referencia en el tema de los huertos sociales, hacíamos referencia también en esa cuestión en la mejora de caminos rurales, que es una demanda que hacen muchísimos ciudadanos. El tema también estábamos solicitando era la medidas para más creación de empleo, el tema de nuevas tanatosalas, que son muchas las demandas de vecinos de Ubrique, que tengamos unas nuevas tanatosalas que estén en condiciones. El tema en diferentes calles del casco antiguo, la verdad es que eran cuestiones que solicitábamos y que nos solicitan también muchos los vecinos, ¿no? Otra de las propuestas que recuerdo pues eran el tema de la pavimentación de los acerados en la avenida de Zulín, que están aquellos en malísimas condiciones, ¿no? No solamente la avenida de Zulín, es que empezamos por la avenida de Macías, Sebastián Macías, que está todo el pavimento totalmente en malísimas condiciones. Es una demanda que hemos hecho también ya en diferentes ocasiones y que eran las diferentes cuestiones que habíamos presentado en esa enmienda. Entonces entiendo que estas propuestas vamos a volver a incluirlas y si lógicamente pues se incluyen, pues lógicamente pues nuestro voto será de manera más afirmativo que en contra. Uh-huh. Y además son cuestiones que nos trasladan la preocupación de los ubriqueños, ¿no? Cuestiones de infraestructura, mejora de infraestructura, bueno, que están olvidadas y que lógicamente, como he hecho también referencia al parque perurbano, pues que es una competencia, sé perfectamente que es una competencia de la consejería, pero que había que ponerlo la puesta en valor. Ya lo hicimos nosotros con el yacimiento Curi y ahí está la actualidad, que esa inversión que realizamos y la puesta en valor del yacimiento pues fue una apuesta totalmente decidida, porque es mucho el turismo que sigue yendo en esa zona. Y lógicamente nosotros actualmente pues vivimos del sector de la piel. Siempre he hecho referencia que teníamos que tener buscar otras medidas de otras alternativas industriales dentro también del sector de la piel, pero que también hay un potencial que todavía no se ha puesto en valor y es el turismo. Está bien que vengan las diferentes excursiones, pero ese dinero no se refleja en Ubrique, porque lo que nos interesa es un turismo que venga a ver nuestras zonas culturales, nuestras zonas de caminos rurales, el defender sin duda los temas de senderismo que va cada vez más y lógicamente son cuestiones que van relacionadas con el turismo y que sin duda necesitamos el crear otra apuesta turística en Ubrique que nos ofrezca pues que ese turismo que venga deje más dinero en la localidad. Uh-huh. Como digo, son cuestiones importantes que son de cara a las infraestructuras de Ubrique, que realmente lo que nos preocupa y ahí está, ¿no? Nuestro programa en sí de nuestra la legislatura, pues lógicamente casi realizamos más del 70% de los planteamientos que pusimos en nuestro programa y lo que pretendemos, si los ciudadanos pues nos dan otra vez la opción de poder gobernar, pues lógicamente tenemos claro cuáles son aquellas inversiones que la ciudadanía de Ubrique pues nos está solicitando. Pues son las diferentes propuestas en las que se trabaja de cara a presentarlas en los presupuestos del próximo ejercicio 2019. Ante la espera, me decía, de la entrega de ese borrador, ¿no?, como base para... Sí, es que todavía, porque por parte también del concejal de urbanismo, también el último pleno hizo referencia a que nos íbamos a reunir para el tema de del Plan General de Urbanismo. Es una cuestión muy importante que se debe sacar ya encima de la mesa, porque es una cuestión de futuros dobliques y que sin duda es importante el plantear y poner encima de la mesa cuáles son todas aquellas cuestiones que van de cara al aparcamiento, a inundaciones, a zona industrial, como digo, un aspecto importante para el futuro dobliques que entendemos que se debe de poner ya también encima de la mesa y solucionar este tema de que no se quede más tiempo en el cajón. Pues son aspectos en torno a lo que es el ámbito local. En los pocos minutos que restan para completar los 30 minutos de este espacio, del espacio de política local, lo había reservado para igualmente pues hacer referencia a los próximos comicios que van a tener lugar, que van a ser los autonómicos, las elecciones al Parlamento andaluz. Va a ser este, bueno, pues un año, una temporada, ¿no?, de distintas convocatorias de elecciones, porque tenemos ahora las autonómicas, después también llegarán las europeas y tenemos además también las locales. Sí, no va a ser un año... Exacto, un año... No vamos a aburrirnos, ¿no? Los ciudadanos tendrán ahora el 2 de diciembre las elecciones andaluzas, tendremos el 26 de mayo, que coincidirá con las europeas, que más o menos también el 26 de mayo pues va a coincidir también un poco con el puente del petaquero también. Va a ser mala fecha, ¿no?, porque al que hay un fin de semana, pues también muchos ciudadanos pues aprovechan ese fin de semana, ¿no? Y bueno, también las generales, ¿no? Estamos escuchando todavía en los medios de comunicación sobre el tema de los presupuestos generales, pero vamos, ahora lo que lógicamente nos interesa es seguir marcando el trabajo que estamos marcando con las asociaciones y colectivos, trabajando para ver cuáles son las sugerencias y un futuro de una población de mejora de infraestructura. Y bueno, lógicamente es importante que en estas elecciones andaluzas, pues bueno, seguir trabajando y seguir apoyando a nuestro candidato, que es Juanma Moreno, que se presentará como candidato a las elecciones andaluzas, y bueno, intentar que el trabajo que él está haciendo, que lleva lógicamente todos los días trasladándose a todas las poblaciones de toda Andalucía, ¿no?, y sabiendo la sugerencia, las quejas de que los andaluces transmiten durante este trabajo que está haciendo, como digo, de estos 3 años y pico, y tiene claro exactamente cuáles son el proyecto de mejorar Andalucía, que sigue, lógicamente, Andalucía es la cola de 1 millón de parados. Deberíamos decir, lógicamente, una comunidad con todos los valores estratégicos que tenemos en Andalucía, pues ser una de las prioridades, ¿no?, la comunidad autónoma andaluza, lógicamente, que tuviera mayor futuro, y no que, bueno, llevamos pues 40 años de gobierno socialista. Vamos a trabajar para que eso sea un cambio, que el Partido Popular, bueno, esté gobernando en la Junta de Andalucía. Ya el Partido Popular, cuando se presentó Javier Arena como candidato a las elecciones andaluzas, ganó las elecciones, lo que pasa es que en esa ocasión el Grupo Socialista con Izquierda Unida pues hicieron pacto en Andalucía, que posteriormente el Partido Socialista pues a mitad de la legislatura lanzó a Izquierda Unida, ¿no? Hemos tenido el pacto de Ciudadanos en estos 3 años, ¿no?, que ahora mismo pues cercando a las elecciones, porque cada uno ha cogido por su lado. Pero vamos, nosotros lo que nos interesa es demostrar que en Andalucía las cosas se pueden hacer de otra manera, que 40 años ya de gobierno socialista ya son bastantes, y que hay otras maneras de hacer otra política, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues podría entrar en muchas cuestiones que están hablando hoy los medios de comunicación, ¿no?, en el tema de los fraude de los cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no voy a entrar al tome y al daca, sino que exactamente el Grupo Popular sabe cómo se puede mejorar la situación de la comunidad autónoma andaluza con otros proyectos de futuro, que es lo que interesa. Crear más empleo en la juventud, crear más futuro, que no es que siempre seamos primero la comunidad autónoma de Andalucía, la última en los datos de Europa, y bueno, ya la provincia de Cádiz, no te digo, ¿no? El nivel de desempleo es brutal, y parece mentira que en Andalucía, con todas las infraestructuras que tenemos, deberíamos ser lógicamente los andaluces una comunidad autónoma con muchísimos mejores datos socioeconómicos. Pues con esa cuestión, ¿no? La preparación de cara a las elecciones autonómicas también del próximo 2 de diciembre, nos vamos a quedar agradeciendo a Manuel Toro, el portavoz del Grupo Municipal Popular, que nos haya atendido hoy en el espacio de política local de la mañana. Manuel Toro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias.